Las 30 de 2022. Número 11. Número 11. Esta es la sorpresa de 2022. Nunca había cantado este género y lo hizo porque no le gusta encasillarse en un solo tipo de canción. Le sonó la flauta y a la postre en el mayor éxito de toda su carrera. Después perfeccionó el baile y gusta ahora como lo hace en sus conciertos. La bachata. Manuel Turizo. Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Por ti, ojalá te enamores. Te da lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieran. No, éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por las calles que me besaste. Las 30 de 2022. Número 10. Esta cantante británica retrasa el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio para dejar que su éxito de 2022 continúe su camino. Y el camino es largo y culebrero e imparable. Es la canción del tercer trimestre de 2022, primer puesto en 14 naciones y top 10 en 18 países más. 9 certificados de platino y la más tocada en los dance floor del planeta. 17 semanas como número 1 de Global Dance Charts. I'm Good, Bebe Rexha y David Guetta. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life.

dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Y te olvidaste de lo que un día fuimos. Las 30 de 2022. Número 4. Una feminista estadounidense contemporánea con temas de amor, monogamia, sexualidad y empoderamiento. En 2022 hace un guiño al house hedonista de los años 90, favorecido por la crítica como uno de los dos mejores álbumes del año. Triple nominación al Grammy, entre ellos Mejor Canción y Grabación del Año. El regreso de Beyoncé luego de 6 años de silencio. Break My Soul. Everybody, you won't break my soul. Las 30 de 2022. Número 3. 4 platinos en España, 1 en Portugal y 1 en Argentina. Entre los 3 mayores éxitos de toda su carrera, una melodía adictiva y pegajosa. Por varios meses, primer puesto del top internacional de Monitor Latino. Número 1 del Hot Latin Songs de Billboard en Estados Unidos. 323.000 rotaciones en radio. Inspirada en el barrio Provenza de la ciudad de Medellín, La Bichota, Karol G. Las 30 de 2022. Número 2. El tema con mayor rotación en la radio hispana de Estados Unidos en 2022, según Monitor Latino, con 330.000 pasadas. Número 15 del Hot 100 Anglo de Billboard en Estados Unidos. La primera versión en video de este tema fue retirada por los artistas porque usaron prendas militares y consideraron que no era apropiado en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es otra de las canciones con más semanas en el número 1 de Iberoamérica en 2022. Se trata de la segunda colaboración entre Becky G y Karol G con Mami. ¡Salud, mami! Lo que no sirve que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones pa' la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, lo que me hiciste si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar. Que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va a hacer.